Ensayaba el caracol sobre el trébol su canción. De repente cayó un bicho peludito y pegó un grito de terror. Parecía como un monstruo que entre sombras se agrandaba. La cuestión que ese tal monstruo, pobrecito, no hacía nada, no hacía nada. Era una gata peluda, melenuda, melenuda, que jugando con la luna patinó desde un farol. Mientras caía buscaba algo mullido y blandito y aterrizó lo más pancha sobre el molusco cantor. Con su miedo y un crayón, caracol fue y dibujó un gran monstruo que mostró a gata peluda y la bicha se asustó. Caracol, caracolito, nunca existen los monstruitos, pero si hay gatas peludas, por las dudas, dibujate algo en crayón. Mira, tu dibujo una cosa espantosa, espantosa. No se sabía que era todo verde por atrás, rayas negras de costado, puntos azules y rojos, y tu grito en amarillo, todas letras, todas A.